sales a la puerta, no miras atrás. Ya sabes lo que verás: una mesa, dos sillas y un viejo sofá. Quizás pares a pensar que esta vida ya poco te puede ofrecer. Os sentáis en la puerta, comienza a llover. Subes a las montañas, no hay nada que hacer. Siempre lo mismo de ayer. Coges algo de leña y a casa otra vez. Siempre lo mismo de ayer. Van pasando los años y sigues en pie. Van pasando los meses, no hay nada que hacer. Llegar. Cuatro casas, un puente y dos viejos ven cómo el tiempo se va. La ilusión se perdió y nunca volverá. Ya nada pueden perder, nada pueden ganar. Pasas la noche sentado en el viejo sofá, viendo las horas pasar. Añoras la juventud que partió a trabajar. Tú los vistes marchar. Y ahora llega el verano, tus hijos vendrán. Dos o tres noches en casa, luego a la ciudad. Sales a la puerta, no miras atrás. Sabes lo que verás: un pasado desierto y un viejo sofá, que te harán pensar que la muerte se acerca y la vida se va. Que la muerte se acerca y la vida se va. En un pueblo desierto donde a la luna le cuesta llegar. Cuatro casas, un puente y dos viejos ven cómo el tiempo se va. La ilusión se perdió y nunca volverá. Ya nada pueden perder, nada pueden ganar. En un pueblo desierto, cuatro casas, un puente y dos viejos ven cómo el tiempo se va.